para ti, porque tú eres algo así como la brisa rocean las flores. Así mi amor necesita de ti. Y quiero pedirte que no más a mí me ames, como la tierra al sol, como la tierra al sol. Y quiero que nos sorprenda la fresca mañana, embriagados de amor, embriagados de amor. ¡Guapa! Pensamiento vuela hacia ti, porque tú eres algo así como la brisa rocean las flores. Así mi amor necesita de ti, y quiero decirte lo que eres para mí, mi mayor necesidad. Y quiero pedirte no vayas a olvidarme, porque moriría por ti, porque moriría por ti.